coches explotan simplemente con rojar. Salvan al mundo de rusos, moros y seres de otras galaxias. Hacen fit-fucking con pavos gordos el día de Acción de Gracias. Tierra de Burger Kings, tartas de arándano. Si atacas mi país, vas pa' Guantánamo. Quiero ser americano, llevar todo el día un gorro tejano, pasar la tarde matando ardillas con mi rifle homologado. Quiero ser americano, recibir a tiros a un intruso, tirarme alguna animadora en el baile de fin de curso. De maíz, barbacoa en el jardín. Fritos, barbacoa. Matando charlies fui campeón en el delta del Mekong. Quiero ser poli, comer rosquillas, cafés de litro como Carl Winslow. Tirar la placa y ser tipo duro, juez y verdugo como Clint Eastwood. Reza Bruce Willis con fe patriótica y que Chuck Norris bendiga América. Quiero ser americano, jugar a fútbol con las manos, vivir en una autocaravana, un motel con Randy Earl. Quiero ser americano, encontrar mapaches en el baño, freír un negro en Alabama y escuchar Cowboys from Hell. Golpeto y la gorra y voy a la feria del tractor. Quiero casarme en Las Vegas vestido de Elvis con una fulana y despertarme por la mañana con un tatú de Barack Obama. No hay indios pa' matar y quiero disparar. Me voy pa' Afganistán, hay mucho talibán. Quiero ser americano, morir a manos de un tarado con una Remington en la mano y vestido de cowboy. Quiero ser americano, demócrata o republicano, poder votar a Arnold Schwarzenegger y no al tonto de Rajoy. Barbacoa.